La cultura define muchas cosas, tal vez los gustos, los alimentos, la manera de vestir. Déjame decirte que cuando Cristo vino a este mundo se encontró con diferentes tipos de culturas, pero su amor fue tan grande que estuvo dispuesto y lo hizo y alcanzó a todas las culturas de este mundo. El Evangelio, querido amigo, es para todas las culturas. ¿Quieres aprender más cómo lo hizo Jesús? Acompáñanos, estudiamos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wichita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola, querido amigo que nos estás viendo. Déjame decirte que en este momento es posible que diferentes culturas están viendo este programa, pero Dios tiene acceso a cualquier tipo de cultura. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy en día. Quiero darte la bienvenida. También quiero dar la bienvenida a nuestra querida amiga Stephanie. Muchas Bienvenida. gracias, David. Así es. Me llamo Stephanie Fernández. Gracias por compartir ese tiempo con nosotros. Estaremos hablando de culturas y cómo todos somos una familia. Exactamente, ¿verdad? La cultura tal vez muchas veces separa, pero la familia de Dios nos une, Amén. ¿verdad? Quiero dar la bienvenida también a Sharon, bienvenida. Gracias, gracias. Hola, mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda invitación al programa para todos que nos están escuchando para que traigan sus Biblias, porque vamos a estudiar diferentes historias en la Biblia que nos ayudan a aprender cómo nosotros podemos ser misioneros a culturas que no son las nuestras. Exactamente. Podemos Dios, Jesús hizo eso porque Sí. vino, cambió su cultura y vamos a ver cómo eso trabaja en nuestras vidas también. Quiero dar la bienvenida también a Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos. Vamos a hoy a estudiar cómo Jesús ha suplido las necesidades de las diferentes culturas, pero todavía no comprometiendo lo que él creía de su padre. Y acompáñenos, hoy estudiamos juntos. Exactamente, gracias Ezequiel por aclarar eso y eso va a ser un punto muy importante en este tema porque nosotros tenemos que aceptar ciertas cosas, tenemos que dejar ciertas cosas, pero vamos a ver que sobre todo nuestro anhelo más grande es estar en la familia de Dios. Entonces eso quiere decir que hay una cultura celestial, se podría decir que uno tiene que adaptar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar y voy a pedir a Stephanie si nos puedes guiar en oración para empezar a hablar más acerca de este tema que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por este día, por la oportunidad de abrir tu palabra. Y sabemos que, Padre, que somos una familia grande. Y te pedimos, Padre, que a cada momento podamos enseñar ese amor a cada uno de nosotros y cómo podemos ser una luz a aquellas personas que no saben de tu palabra y al aprender más de tu ejemplo, que podamos aplicarlos en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Ok, estamos hablando acerca de culturas. Quiero preguntar a Ezequiel, ¿cuál es tu cultura? Se podría decir, ¿tú fuiste nacido en dónde? Aquí en California, ¿En California? pero crecí con la cultura mexicana. Cultura mexicana. ¿Stephanie? Nací en California, pero soy mexicana. Ok, ¿qué tal, Cultura Sharon? argentina. Cultura argentina. Yo puedo decir que soy de cultura boliviana. Cuando vamos a diferentes controles, cuando viajamos a diferentes lugares, podemos ver la diferencia de cultura. A pesar de que estamos en un lugar de Latinoamérica, tiene muchos países y todos hablan español, Sí. la cultura es diferente. Muy diferente. Palabras Palabras diferentes. diferentes, etcétera. Ropa diferente. Ropa diferente, etcétera. Eso me recuerda cuando fui a la República Dominicana. Ahí, cuando estaba predicando, para ellos es diferente decir ahora que ahorita. Para mí, ahora es ahora, pero ellos ahora es después. Y yo no sabía, y les dije, oh, perdón, pero es que yo soy mexicana y se rieron porque saben que mi cultura es diferente, pero Claro que es sí. lindo saber que todos entienden. Hay algo diferente que en tu cultura tú puedes decir que no se compara con otras, que es que lo levanta más que todo, ¿verdad? Que es relevante en comparación de todos. Por ejemplo, en Bolivia, la gente se sorprende que tenemos, que también hay Mucha. otros países comparten esa cultura de que tenemos mucha papa, más de 150 tipos de Wow. papas y sabores. Entonces tú vas a los mercados en Bolivia y encuentras una fila llena de diferentes tipos de papas. Entonces los alimentos son bien deliciosos. Entonces el alimento es diferente también ahí. Les puedo decir algo, no existe la tortilla en Bolivia Ni en para ellos, Argentina ni en tampoco. Argentina ¿Qué es tampoco. esto, verdad? Entonces, cuando uno se entra a un un diferente tipo de cultura, uno tiene que adaptarse, uno tiene que ver cómo puede hacer para adaptarse. Por ejemplo, yo no sabía que era lo que era una tortilla, no sabía que existía hasta que fui a Costa Rica. ¿Supiste cómo usarla, David? Entonces, la tortilla. No, déjame contarte, porque yo fui a Costa Rica y yo me acuerdo que cuando uno de los primeros alimentos que me dieron en Costa Rica, porque ahí dan tortilla también, me dieron arroz, frijoles, la ensalada y dos tortillas. Las tortillas de Costa Rica, aún entre las tortillas son diferentes en países. Arepas, estas tortillas, esta es un poco más gruesa. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo que en mi mente yo pensaba que esta era una torta de algo, tal vez carne vegetal o algún tipo. Entonces yo me acuerdo que yo estaba comiendo con mi tenedor y cuchillo. Entonces yo cortaba pedacitos de la tortilla. Entonces yo no sabía, era nuevo en esa cultura. Yo me acuerdo que todos los demás me miraban bien raro, decían, ¿quién es este? ¿De dónde viene? Etcétera. Entonces luego me enseñaron que se podía usar la mano, se podía mezclar, etcétera. Yo no sabía eso. Entonces se puede ver, ¿no?, que la diferente cultura que uno tiene cuando uno se va a otro lugar, uno, a pesar de que hablan tal vez el mismo lenguaje, hay muchas cosas que son diferentes. Por ejemplo, la comida es algo bien importante, especialmente para los hispanos. Pero mi papi, cuando primero vino a Estados Unidos, algo que realmente le impactó a él, sus amigos eran mexicanos. Y un día no tenía algo para comer para el almuerzo. Entonces, ay, aquí tenemos un sándwich que puedes comer. Y mi papi no sabía que había un jalapeño entero en el sándwich. Y en Argentina no comemos chile, como nada de picante. Así de picante. Sí, entonces el pobre llorando. Pero mi papi lo hizo bien. Y ahora le encanta chile. Porque por eso le tiene mucho respeto a los mexicanos, porque le introdujo esta nueva belleza a su vida. Pero eso es algo bien diferente. Exactamente, entonces... Vamos a ver cómo lo que Jesús pasó, básicamente. Tú te puedes imaginar, él sabía lo que estamos viviendo, sabía la cultura de que era diferente en el mundo, la vestimenta, etcétera. Entonces Dios tenía que alcanzar a este tipo de persona, porque él no iba a venir a decir, mira, así es el cielo y tú te acomodas como sea. Y si no te acomodas, bueno, es tu problema. Sino Jesús se hizo hombre. Él se hizo hombre para alcanzarnos a nosotros. Y vamos a ver esto. Voy a pedir a Ezequiel si podemos leer el versículo de esta semana. Está en Mateo capítulo 12, versículo 18. Mateo 12, 18. Y dice aquí la palabra de Dios. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Wow. Entonces, ¿qué nos puede decir esto? Vamos a ver que aún en los gentiles se anunciará el juicio. Hay un juicio que está llegando. Entonces, muchas personas se pueden confundir qué es, y tal vez su cultura la puede decir. Inclusive, déjeme decirte que las culturas te dicen qué tipo de Dios sirves, ¿verdad? Hay muchas culturas que tienen dioses que son muy, muy duros con ellos. ¿Verdad? Entonces, el concepto, cuando tú les hablas de Dios, ellos imaginan que es de ese tipo de Dios, ¿verdad? Eso es otro tipo de Dios que tiene el mismo carácter. Entonces, nos muestra que Jesús viene y nos mostró algo muy diferente. También miramos esa palabra juicio, lo que nos frente a la mente inmediata es como un tipo de tribunal donde una persona es juzgada. Pero también, cuando la palabra habla de juicio, también dice, juzga mi corazón y mira si hay algo mal adentro. Claro. Eso cuando Jesús iba a venir a hacer juicio con los gentiles, también iba a revelar las cosas que estaban en sus corazones y cómo ellos se pudieran acercar al gran maestro. Exactamente. Algo que vemos también de las culturas, de que a veces a lo mejor dicen, mi cultura se viste así o escucha ese tipo de música, así que la vamos a implementar en la iglesia. Pero vemos que hay principios que Dios nos da que no tiene que ser así. Es como un amigo dijo, soy mexicano y solo porque soy mexicano no quiere decir que me gusta el chile. Sabemos que a los mexicanos les gusta el chile, pero solo por eso no quiere decir que él también le va a gustar el chile. Claro. Solo porque vivimos en un mundo de pecados no quiere decir que Jesús vino a este mundo y va a pecar también. Exactamente. Entonces, estamos viendo esa ilustración de culturas no define nada. Vamos a ver que Jesús se hizo humano empezó a atender. Vamos a empezar con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, podemos ver esa historia y podemos ver que Jesús no comprometió nada. Todo el gobierno que estaba en su vida fue gobernado por el cielo, ¿verdad? Entonces en el cielo habían ciertos reglamentos, hay una ley de Dios y él no mintió, no robó, inclusive guardó el sábado. Entonces respetó a su padre, respetó a su madre, inclusive cuando estaba en la cruz, él encargó a su madre, a Juan. Entonces podemos ver que él, a pesar de que vivió en este mundo, comió con los seres humanos, estuvo en la cultura, él no comprometió ni un principio que vaya en contra de las reglas de Dios, ¿verdad? Sí, también miramos que Jesús, su origen y su cultura era originalmente el cielo, pero él se adaptó a la cultura hebrea, los judíos, y desde que era pequeño, él creció en esa cultura. Pero miramos que también, a pesar que esa también era su otra cultura, él también salió de esa cultura hebrea y traspasó a otras diferentes culturas. Sí. Es posible de que haya cosas malas en nuestras culturas. Sí, obviamente. Para muchos, dejar su cultura es dejar sus dioses. Obviamente. Pero obviamente hay cosas culturales como cosas culturales buenas. Por ejemplo, el tipo de alimento que tú comes, etcétera. Siempre y cuando no afecte tu relación con Dios, no va a ser ningún problema, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que la cultura de Cristo es la principal. Esa va primero y entonces va a ir tu cultura. Entonces, basamos todo lo que nosotros vivimos es en la Biblia. Cualquier cosa que vaya en contra de la Biblia, vamos a tener que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Entonces, vamos con la... vemos que Jesús era hebreo y empieza a alcanzar a la mujer samaritana. La mujer samaritana es un tema muy bonito. Entonces, el versículo 4 dice, y era menester que pasara por Samaria, porque Jesús sabía que había una misión ahí. Entonces vino pues a una ciudad en Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo, y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó en la fuente, era como la hora sexta. Entonces podemos ver la historia, ¿quién viene? Jesús. Jesús, ¿quién viene? Y luego, ¿quién viene a recoger agua? La mujer samaritana. La mujer samaritana. Vemos que es una diferente cultura. ¿Verdad? Vemos que es una diferente cultura. Y de hecho, no solo eso, sino que esas culturas no se quieren. Entonces Jesús, él no va y dice, yo soy judío y tú tienes que darme agua, sino le pido un favor. Y también entendemos que Jesús lo llamaban maestro. Era realmente un maestro de la ley a la gente. Y esta señora ni era como el paso último del pueblo, porque tenía, como Jesús le dijo, como profeta, le dijo que tenía más de un esposo y que no tenía más esposo con el que tenía ahora, que ni era su esposo y que tenía tantos problemas con eso. Y por supuesto el pueblo no la quería ella tampoco, pero Dios puso a esta mujer al momento correcto para que ella fue elegida para ir a ver a Jesús. Ir a ver a Jesús. Podemos ver cómo él alcanzó esa cultura diferente. Primero que nada, los judíos se sentían mejor que quienes. Que los samaritanos. Samaritanos. Entonces, ¿él cómo se puso? ¿Él llegó a la mujer samaritana orgulloso? ¿Será que en nuestros países hay países que se sienten más orgullosos? Hoy yo soy mexicano, hoy yo soy boliviano, hoy yo soy de Argentina, yo soy mejor que los demás. O miran a otras culturas, aún muchas veces por el color de nuestra piel puede ser discriminado, ¿verdad? O nosotros somos más, se pueden decir, más claros de piel, que ustedes se ven más indios. He escuchado eso. Jesús no hace eso. Jesús no hizo eso. Si él hubiese sido un judío de cultural, él hubiese dicho, mira, mujer, apúrate, sácame agua. Yo soy mejor que tú. Mi cultura es mucho mejor que la tuya. Pero Jesús se humilla. Se humilla y se baja y le pide un favor. No le da una orden, sino le pide un favor. ¿Y cómo es Jesús que es tan humilde? Y no solo es judío, sino es el Rey de Reyes. Imagínate el Rey de Reyes que puede crear agua. Va a pedir a alguien que le vende agua, ¿verdad? Podemos ver que un ejemplo muy grande en la mujer samaritana fue de que él se humilló, ¿verdad? Miramos también que dice la palabra de Dios que el que tiene mucho también de mucho. Uh-huh. Y miramos que Jesús, él no nomás tenía un talento o dos talentos, él tenía muchos talentos y se le requería naturalmente por amor dar de esos talentos uh-huh. a humanidad. Uh-huh. Él servía a los discípulos y no solamente a ellos cada día, pero también hasta gente como esa samaritana. Sí, y entonces él se humilló, ¿verdad? Ese era su él vivía para servir. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi mozo ya casi en la casa paralítico, gravemente atormentado. Entonces, esa es una historia muy bonita porque estamos viendo que como Dios ahora está alcanzando a quién, a un romano. Entonces podemos ver que el romano es otra cultura muy diferente, sí, ¿verdad? Pero Jesús lo alcanza. Hay tanta, muchas veces, como les digo, hay mucho prejuicio, uh-huh, ¿verdad? Romanos, ¿quiénes eran los romanos para los judíos? Los opresores, uh-huh, los enemigos, ¿verdad? Pero Jesús va y le ayuda. Uh-huh. Muchas veces, tal vez en manera de ayudar, muchas veces pensamos dos veces a quién vamos a ayudar. No. ¿Verdad? Este no es de mi religión. ¿Por qué yo le tengo que ayudar? Mm. Tal vez a veces uno cuando toca las puertas, ¿verdad? A veces te preguntan y dicen, tú no crees lo que yo creo, entonces déjame irte. No te quieren ayudar. Sí. Eso no era el trabajo. Jesús no le dijo, ¿tú crees lo que yo creo? ¿Tú crees en los 10 mandamientos? ¿Tú crees, etcétera? En verdad, no le hizo unas preguntas teológicas, sino él simplemente en el versículo 7 dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es muy bonito ver eso. Hablando de tocar puertas, cuando yo he ido a tocar puertas, algo bonito que me gusta ver es cuando miro una yo una vez encontré una señora que era una linda cristiana, no era era de otra denominación, pero cuando ella abrió la puerta tenía esa felicidad y paz que Jesús le da. Y ella sabía que yo era de otra iglesia, pero me dijo, oh, mija, ¿quieres algo de tomar? Pásale. Y bien linda. Dije, y cuando salí de esa puerta, dije, wow, yo miré a Jesús en su vida. Cómo interactuó conmigo. Y así debemos ser nosotros con otras personas, no necesariamente porque somos de otra religión, pero porque queremos reflejar a Jesús a esas personas. Exactamente. Y cómo es, cómo Jesús alcanzó a estas personas, ¿verdad? Y también vemos como Pablo era bien viajero, como misionero. Cruzó muchas culturas. Y él dice en 1 Corintios 9:19, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y ahora versículo 23 dice, terminando, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Podemos ver que él, ¿cómo se hizo, cómo se llevó ese trabajo? Haciéndose siervo. Uh-huh. O sea, es una clave ahí, porque muchas veces dicen, oh, la cultura de él es así, entonces hagamos todo eso. Uh-huh. Uno tiene que evaluar que si esta tradición o esta cosa va de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque la Biblia les ofrece algo mejor de lo que tienen. Algo mucho mejor. Uh-huh. Y entonces es lo que estabas diciendo. Sí, la Biblia no se somete a la cultura, uh-huh, pero la cultura se somete a la creencia de la Biblia. Claro que uh-huh, sí, porque como mencioné, hay culturas que tal vez tienen muchas enseñanzas que no van de acuerdo y directamente en contra de la Biblia. Y cultura no estoy hablando solo de tradiciones, sino cultura les puedo decir cosas que tú haces en tu vida diaria en tu país. Para muchos, inclusive es el deporte. Para muchos hay otras cosas que pueden afectar tu vida. Que se hacen ídolos. Se hacen ídolos. Entonces tú tienes que evaluar, ¿es esto me está acercando más a Dios? Mm. Entonces yo puedo hacer esta actividad. Esta actividad yo lo puedo hacer con Cristo Jesús. Mm. O sea, yo puedo imaginarme Jesús conmigo estando haciendo eso. Entonces uno tiene que evaluar todo eso. Señor, yo quiero aprender, ¿verdad? Entonces, eso es cierto, porque como en culturas orientales es bien fácil identificar a ídolos, porque son dioses de madera, oro, cualquier cosa. Pero en nuestras culturas, una vez es, pensamos que estamos libres de esta condenación porque no tenemos no ídolos, estatuas. No estatuas, cualquier cosa, pero tenemos que ver qué son las cosas que realmente nos roban el tiempo con Dios. En qué están nuestros pensamientos? Exactamente. Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Sí. Vamos a ir rápido a ver lo que podemos ver que también Dios, a Jesús, lidió con endemoniados. En Lucas capítulo 8, versículo 26, ¿verdad? Podemos en adelante, dice que el pueblo de los gadarenos no era judío, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir rápido. Dice que se encuentra con los endemoniados, los cura a los endemoniados, y la gente tiene miedo. La gente, en vez de alegrarse, tiene miedo. No tiene miedo porque por lo que el milagro que él hizo, sino por lo que acaban de perder, que era un montón de puercos, ¿verdad? Los judíos no cuidaban puercos. Entonces tiraron los puercos y le dijeron, por favor, vete. Pero Jesús fue tan bueno que aún él respeta. Él les hubiese dicho, es que no se dan cuenta que yo soy el Mesías, ¿verdad? Y no me quieren recibir. No, simplemente él dijo y se fue. Pero él dejó dos testigos, ¿verdad? Ahí, que llevaron el evangelio. Fue la próxima vez que vino Jesús. Miles lo estaban esperando, ¿verdad? Y hubo una gran bendición. Continuando, podemos ver que Jesús siempre respeta las culturas. Dios Jesús no te va a obligar a dejar las cosas si no estás dispuesto, ¿verdad? Pero está dándonos tiempo, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Tal vez haya culturas malas, tal vez hay culturas, inclusive el vudú, que es espiritismo. Directamente es parte de una cultura, pero hay personas ahí envueltas que no saben. Pero la Biblia dice en Hechos 17:30 que en tiempo de ignorancia Dios pasa por alto. Es algo muy importante saber eso. Muchas personas dicen, ¿por qué a ellos no los juzga? Es porque Dios ellos no saben. Pero si alguien sabe la Biblia y conoce ciertas cosas y no las sigue, es algo muy importante, ¿verdad? Vamos a ir a algo más. Vamos a ir a ver los 10 leprosos. ¿Quién quiere ir a Lucas capítulo 17? ¿Quién me puede decir acerca de esos leprosos? Bueno, habían 10 leprosos. Solo uno regresó a dar gracias. Y solo uno regresó a dar gracias. Porque Jesús los sanó de la lepra. Y ese que vino, que regresó a dar gracias, ¿de dónde era? Era samaritano. ¿Los demás eran qué? Judíos. Pero a mí me gusta mucho esa historia porque ellos andaban clamando a Dios que los sanara. Y finalmente, cuando Jesús, la vida de este mundo, lo sanó, ellos siguieron corriendo, pero nomás uno regresó. Y ese uno, él, a pesar de ser sanado, recibió toda la bendición porque se encontró con el maestro de la vida. Miren, Dios va a hacer grandes cosas por las otras personas, pero eso no es suficiente. Miren, déjenme leerlo. Se dice, versículo 15. ¿Quién lo quiere leer? Versículo 15 de Lucas 17. Del 15. Ok, 15. En adelante hasta el 19. Y dice entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Y más, Leo? A ti, sí, mami. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La belleza de otras culturas que muchas veces vamos a encontrar gente más fiel en otros lugares. Porque ellos saben, yo me acuerdo una vez estaba colportando. Ustedes saben que para la cultura de hindú es muy difícil ser cristiano. Tú pierdes tu familia, pierdes todo para hacerte cristiano. Te quitan todo. Musulmanas también. Entonces yo me acuerdo que una vez estaba colportando en Ohio. Estaba yendo y me encontré un hindú. Y le empecé a colportar y me dijo, ¿tú eres cristiano? Y me dicen, sí. Y me dice, yo también. Yo amo a Jesús. Y él me dice, y porque su experiencia cuando te miran que tú eres cristiano, tú eres un hermano. Yo me acuerdo que ellos, ven, agarraron libros de mí, ven, déjame, ya comiste. Y me llevaron, me compraron almuerzo y todo eso. Porque ellos inmediatamente que supieron que yo servía a Dios, él dijo, no, él es mi hermano. Ese hombre, y déjame decirte, eso no sucede con cualquier otro cristiano en este país. Pero ellos lo ven, este hombre que tal vez vino de otra cultura, fue muy fiel, fue tanto como este hombre, fue tan agradecido que le dio a Dios. Y yo oro por él, que Dios, Señor, por favor, bendice a este hombre. Wow. Porque se nota que él fue agradecido a Dios, ¿verdad? Mm. Muchos de nosotros también estamos cegados. Uh-huh. Yo muchas veces miro que estoy cegado por Satanás. Uh-huh. Y a veces como esas personas como el hindú o como ese samaritano que regresó, ellos tenían el corazón muy, muy... Muy sensible al Espíritu Santo. Y yo creo que ese también es un llamado para todos, que debemos estar con los ojos abiertos y también con los oídos y con el corazón abierto para servir a cualquiera, a quien sea, y también primeramente a Dios. Exactamente. Miren, si nosotros vamos a tener el amor de Dios, si vamos a ejemplificar a Jesús, podemos aprender de eso. Mm. ¿Se acuerdan de la mujer que se acercó y le pidió a Jesús, Jesús, por favor, ayuda a mi hija? Por favor, ayuda. Y Jesús le hizo una prueba y le dijo, mira, no es bueno que darle el alimento de los hijos a los perros. Mm. Pero Dios no estaba diciendo que tú no vales nada, sino le estaba probando. Y ella le dijo inclusive, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de los alimentos. Y le dice, y este hombre, y ella le dice, mujer, o sea, no encontrar una fe tan grande. No. Ella les estaba dando el ejemplo al pueblo de Dios. Imagínate. Entonces podemos ver que nunca en la Biblia podemos encontrar que aún en el Antiguo Testamento, Jonás fue a un Nínive, podemos encontrar a un Dios que aún le importa a otras culturas. El Evangelio no está solo para los hispanos o solo para los que viven en el continente americano. La religión, el Evangelio está para todas las culturas. Si alguien tiene miedo de llevar este Evangelio a otra cultura, Dios va a bendecir. Amén. Y a ti, querido amigo, querida amiga, sin importar de qué cultura tú vengas, Dios nos puede alcanzar. Sin importar de cuál sea tu trasfondo, cuál sea, haya sido tu experiencia, tal vez como la mujer samaritana, Dios te puede limpiar. Dios te puede dar de esa agua que te va a ser una fuente de vida eterna. Dios quiere usar a cada persona. Dios quiere usar este método de alcanzar a cualquier persona, sin importar de dónde vengan. ¿Quieres aceptar ese llamado y servirlo a Él y llevar este método? Que Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.